Aló. Ahora tú te escuchas la raja, weón. Sí, ahora sí. Oye, sí, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué se estaba escuchando la repetición de Entre Nosotros a la hora en el nuevo horario de La Maldición? ¿Por qué tanto el despelote en esta radio cada vez que yo vengo a hacer el programa? No quiero pensar mal. Nos están echando de a poco. Sí, yo creo que esto pasó desde que te traje. Ah, sí. Bueno, de todas maneras, muy buenas tardes, damas y caballeros, niños y niñas. Mi nombre es Luis y estoy acompañado de mi buen amigo Dark. Comenzando un nuevo episodio de La Maldición Nerd del día de hoy. Si partimos tarde es absolutamente culpa mía. Mr. Dark llegó a la hora, tempranito. Para variar. Con anticipación, sí, bueno, debo decir que Mr. Dark es muy puntual. Yo por lo general tengo que ser puntual, pero no tengo ninguna excusa. Me atrasé simplemente. Nunca se excuse cuando llegues tarde, pidan perdón nomás. Perdón por empezar La Maldición Nerd tarde. Hola Dark. En este caso, hola, buenas tardes, buenos días. Buenas noches. Buenas noches. Good night and good fight. A todos, a toda la gente, o a ninguna gente, no sé, probablemente a ninguna. Lo más probable es que ninguna gente. Claro, y es verdad, para variar me dejaste esperando. Te dejé esperando. Esperando. Voy a tener que reconocerlo. Reconocer tu error. Ah, porque dije, me dejaste esperando. Yo no sabía que voy a quedar esperando guagua. No, dije guagua. Ah, ya, no era por... Y nada, otra vez vengo a ayudar a sacar adelante este programa. Sí, bueno, puede ser que la ayuda sea... fructífera. Fructífera, claro. Bueno, esta es La Maldición, chicos. Recuerda que La Maldición Nerd se escucha ahora de los días martes y jueves de 20 a 22 horas. A través de Radio Mitos, obviamente, por ahora. Si usted no está escuchando hoy día, escúchelo el jueves. Exactamente. Si lo quiere escuchar mañana, va a ser muy complicado. Sí. Porque va martes y jueves de 20 a 22 horas. Claro. El asunto de La Maldición Nerd. En Radio Mitos, por ahora, digo, porque estoy un poquitito molesto con algunas cosillas, por decirlo así. Bueno, nada, espero que... ¿Cómo estuvo tu fin de semana, Dark? Bueno. ¿Estuvo tranquilo, bien, no? Estuvo muy tranquilo. Estuve, sí, le invité a un amigo a la casa. ¿Ya cómo se portó tu amigo? Muy mal. Fumó mucho, tomó. Eso es mentira, señor. Damas, caballeros, abuelito. Él es, definitivamente, Mr. Dark está mintiendo porque yo fui a la casa de él el fin de semana, el día sábado específicamente, porque vamos a tratar de hacer algunas cosillas juntos. Y la verdad es que llevo, Don Darwin, llevo una semana y un día sin fumar. Sí, ¿y cómo te ha ido con eso? Porque el otro día, martes pasado, bueno, hablamos al respecto. Sí, vamos a la gente que no había escuchado antes. Quiero, ¿cómo se llama esto? Voy a redondear la idea para que comprendan en qué estado estoy. Estoy en un estado precario. No, lo que sucede es que empecé una dieta a raíz de ¿cómo se llama esto? De que me encontraron... digamos, alto grado de todas las cosas tóxicas que uno le puede encontrar en el cuerpo, triglicéridos, colesterol, todas esas cosas, así que estoy haciendo una dieta, azúcar, qué sé yo. Estoy haciendo una dieta muy estricta y yo decidí, además de hacer la dieta, decidí dejar de fumar y decidí dejar de beber también, todo junto. Todo junto. Todo al unísono. Ya, ¿y estás respirando todavía? Sí, la verdad es que yo pensé que iba a estar hecho polvo, hecho mierda, destruido, destrozado, pero no estoy tan mal. O sea, creo yo, no he tenido tanta ansiedad, la verdad es que he resistido bastante bien. Le he puesto harto color, eso sí. Pero quiero decir algo, me ha ido bien con esta cosa de decir que estoy a dieta. ¿Sí? Solamente con el hecho de decir que estoy a dieta, ya me ha ido bien. ¿En qué sentido te ha ido bien? En que en el masivo apoyo del público. Ah, qué bien, te están masivo, apoyando. Sí, a través de Facebook. Eso es muy bueno. Te quiero agradecer porque por primera vez me has dado un micrófono como la gente, ¿eh? Sí, esta es la verdadera voz de mi amigo Dark. Esta es mi voz. No mejoró mucho. No, pero se escucha bastante bien, así que no hay problema, bueno. Mr. Dark. ¿Qué es lo otro que yo les quería decir? ¿Traes algún tema para conversar? O mira, aquí está el amigo. Después vamos a conversar con el amigo. Hola, Frank, ¿cómo estás? Estamos saludando al amo y señor de esta radio. Sí, estamos claros. Fue una bomba. Sí, no, o sea que no sabemos qué pasó aquí, tal vez en el estudio de la radio. Sí. Me parece que cayó una bomba, ¿no? Se parece a tu pieza, Luis. No. ¿No? He cambiado mucho. Ah, cambiado. He cambiado mucho. O sea, después del divorcio ya. Sí, por supuesto. Cambió. Exactamente. Después que me divorcié, la última vez que me divorcié, cambió absolutamente. Ahora estoy un poquito menos de cachurero y desordenado. Ah, qué bueno. Sí, pero esos cachureros son audífonos que compré para instalar en el Ciber, y compré un audífono por cada computador y cuestión a ver cuánto dura. Dura como un mes y medio más o menos. Ah, ah. Sí, lo estuve viendo. Son inalámbricos algunos. Claro, sí. Para que sí se lo puedan robar más fácil. Claro, nosotros estábamos pensando justamente en eso. Eso, eso. Esto es un souvenir. Esperen una semana, por lo menos. Para la gente que quiere hacer la radio. Bueno, aparte de la dieta, y el misterismo de la dieta. Ventilador. ¿Te trae algún temilla que quieras compartir con nosotros, estimadísimo Mark? ¿Un tema de conversación? ¿Música? No, de música. Yo quiero decir que la selección de música, siempre que viene Dark, la selección de la música la hace él, por si acaso. Sí. Así que si alguien tiene algún reclamo, me reclama. No, todo lo contrario. Si alguien le gusta la música, felicítelo a él. Él es del buen gusto musical. Yo tengo un gusto de mierda, sí. ¿Y quién me va a felicitar porque nadie me escucha? No, mire, vamos a ir a música. ¿Ya? Vamos a dejar esta misma música. ¿Qué está sonando? Ah, Concrete Blondes, ¿así se llama? Concrete Blondes. Sí, Concrete Blondes. Estoy mejorando mi pronunciación de a poco. Joey, sí. De poco. Sí, después me cuentas cómo te ha ido con eso, ¿eh? Sí, quiero mandarle un saludo a mi profesorcita Itaíta de la Pía. Nada, y vamos a ir a musiquita por mientras que conectamos a Facebook, Messenger y todo el asunto de siempre aquí en La Maldición de Día. No martes. Se vayan, no, no se vayan. Por favor, no se vayan a por ver favor, no se vayan. Telenovelas. Estábamos escuchando, ¿cómo se llama esto? Oh, qué buena esta canción. Concrete Blondes de Joy. Perdón, estamos escuchando Concrete Blondes con la canción Joy. Y ahora estamos escuchando Collective Soul de fondo. Con sí. Hell Let Your Light Shine On, Shine Down. Quizás te apresuraste en tirar la otra, ¿no? Es que por mientras que hablábamos, las canciones van. Ah, ok. No me puedo dejar esto sin música de fondo, sino sería más aburrido de lo que ya es. Bueno, quiero decirle a la gente que está escuchando La Maldición en este instante que puede conversar con nosotros a través de el Facebook. Ustedes busquen el grupo lamaldicionnerd.com, o sea, La Maldición Nerd en el grupo de Facebook, o me buscan por ahí. Mi nombre es Luis Octavio Ramos Navea y ustedes me buscan en Facebook, me agregan, yo lo acepto y pueden dialogar conmigo a través de Facebook o a través de el Messenger, que es lamaldicionnerd@hotmail.com. Veo a nuestro amigo Juan Antonio en línea. Juan Antonio. Pero Juan... no nos está hablando. No, pero lo vamos a saludar antes que nos salude a nosotros. Sí. Lo vamos a tratar bien hoy. Buenas día. Buenas tardes, Juan Antonio. Sí, lo vamos a tratar muy bien para ver si nos trata igual. Sí. Quiero saludar a amigo Juan Antonio. Quiero saludar a Fabián, mi amigo de Viña, ¿cierto? Fabián. Tú no estás conectado hoy día. Parece no está muy conectado. No estoy conectado. Menos mal. Sería muy raro que estuvieras conectado o no. Sí. ¿Quién más está conectado? Forever Alone. Podríamos hacer un programa acerca de los Knicks, ¿ah? Aquí JP. Ah, es la Maca. Forever Alone. Es la Maca. Ah, la mala la Maca. Okay. Saludos a la Maca. Pero que no nos escucha. No nos escucha, no, porque dice que tiene banda lenta. Por eso no nos puede escuchar. Pero dile hola Maca después en fe. ¿Quién tiene? Rufus No More. Ah, Mr. Rufus. Mr. Rufus es un ex alumno mío de por ahí de la Universidad de Valparaíso. Ah, ya. Yo el único Rufus que conozco es Rufus Wainwright. Sí, ¿no te acuerdas de cómo se llama esta la nueva versión de Hook, de Peter Pan, con Robin Williams y Dustin Hoffman? No, la verdad es que no la vi. Yo dejé mi infancia hace mucho tiempo ya. Ok. Bueno, Rodrigo Navarrete tampoco nos está escuchando, ¿eh? Ah, mira. Voy a saludar a gente. Hola. Eduardo, me está saludando Eduardo. Me dice, hola, don Luis, ¿cómo estás? Estaba en MSN, nada que me pescaron, pero espero que estés bien. Hace mucho que no alcanzaba a escuchar tu programa. Edo, estamos en Messenger, pero estamos en lamaldicionnerd@hotmail.com. ¿Por qué no se lo escribe? Porque no nos está escuchando. Por mientras que yo escribo, tú podrías decir... Yo podría hablar. Mira, traje mucha música buena, bonita y muy rockera hoy. ¿Buena, bonita y barata? No, barata no fue. Te costó caro. Costó caro. Pero me gustaría escuchar una en especial. Ya, pero a ver, dejemos que la gente pida música. Pero es que la gente no nos está escuchando, Luis. La gente no nos quiere. Esto es un fracaso. Esto es una joda. Esto es una joda. Sí. Bueno, yo sí quería conversarle algo antes que empezáramos a pedirnos música entre nosotros mismos. Y invitar a la gente a que converse con nosotros a través de Facebook, como lo está haciendo mi amigo Eduardo, o a través de lamaldicionnerd@hotmail.com, que es el Messenger. Estamos conectados para que usted se pueda conversar con nosotros. Yo tengo un par de comentarios de actualidad. De actualidad estúpida. Ah, ya, perfecto. Porque yo creo que así vamos a determinarlo a partir de ahora. Actualidad estúpida. Ya, ok. Venía para acá caminando. Atrasado. Atrasado, pero venía igual relajado. Ya. Sí, venía relajado y muy atrasado. Y yo estaba esperándote. Ya, perfecto. Entiendo. ¿Te quedó claro? Entiendo lo relajado que venía. Bueno, la cosa es que venía para acá y de repente leo los titulares y la foto, veo, observo, de las últimas noticias. Ya, ok. Que decía algo así como que Amaro López Pablo está cansado que lo molesten por el ceceo. ¿El ceceo? El ceceo, sí. O sea, el ceceo. Ceceo. Ok. Sí. Así que, por favor, no lo molesten más. Mira, señor Amaro Gómez Pablos, el tipo más latero que yo escuché en el rescate de los mineros, el más melodramático de todos, le quiero decir una cosa. Si usted que está aburrido de que lo molesten por el ceceo, después que lleva como 1.500 millones de años viviendo aquí en Chile, esto es muy sencillo. Deje de cecear. Sí, me imagino que después de viviendo tanto tiempo viviendo en Chile, algo de acento chileno tendrá. No pronuncie tanto las S's ni las Z's, o no hable como Silvestre. Ni siquiera Silvestre, de violín, Filín y Silvestre, podía, ¿cómo se llama esto? Hablar tanto así. ¿Tú crees? ¿Está siendo tan...? Yo soy lapidario. ¿Lapidario? Sí. ¿Por qué me dice esto que tengo que registrarme? ¿De qué estás hablando? De la MSN. Pero si está abierto el MSN. Sí, ¿por qué me dice? Es que me dice 7 invitaciones, tiene 7 invitaciones. Bueno, coloca ahí la maldición nerd y colocas la clave y listo, te registras. ¿Sí? Sí, por supuesto, okay. No hay problema. ¿Sabes qué? Yo no vi a Amaro Gómez Pablo, no sé de lo que estaba hablando. La última noticia. ¿A ti te molesta? Su ¿Ceseo? Su sobrepronunciación española, porque yo tengo amigos en España, tengo a mi amigo William, que vive en... Es que depende de la región. Bueno, tengo amigos en Madrid y en Barcelona. Ya, ok. Y ninguno habla tanto así como él. ¿Sí? Sí, ni los españoles en España hablan tan así como habla él. ¿Tú crees? Es que a lo mejor un problema de él, que hay gente que habla con A lo mejor no es que tenga, claro, no es que tenga como... A lo mejor es como el Pato Lucas. También puede ser. como silvestre. No sé, a mí no me molesta. ¿En serio no te molesta que la citan así como español? O sea, no, no, de hecho cuando lo pongo en la tele, la cambio y no me molesta. Esa es la única forma. Sí, exactamente. Bueno, gracias porque a eso iba. Yo voy a iniciar la campaña. No molesten más a Amaro López Pablo, pero tampoco lo vea más. Ah, bueno. No lo molestemos, no lo veamos. Así de sencillo. Ya, ok. ¿Sí? Esto es la guerra contra todas las figuras de la televisión. Hace una semana fue contra Sergio Lagos, hoy es contra Amaro López Pablo. Pero siempre es contra alguien. Ya. Esa es la idea. Joder la pita a alguien. ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Voy a cerrar sesión. ¿Pero por qué estás cerrando sesión? Y voy a abrir. Es que bueno, está lo mismo, Luis. No está, nadie nos está hablando. Bueno, ¿tienes algún tema tú que proponer o te vas a dedicar a portillarme los míos solamente? La verdad es que a mí lo que me impactó el otro día, ayer creo, o antes de ayer, fue la noticia triste de este Bull Terrier que había mordido al niño. Justo iba a esa otra noticia, que es la que está en la cuarta hoy día. ¿En la cuarta? En la portada. Ah, perfecto. Dale, a ver, yo te sigo. No, yo te sigo a ti esta vez. No, lo que pasa, me pareció bastante... ¿Dramático? Sí, estúpido. ¿Por qué estúpido? No, lo que pasa es que me dio mucha rabia, porque primero, no sé, una opinión, digamos. Tengo entendido que este matrimonio había... adoptado a este niño pequeño. Ya. Estaba en el proceso de adopción. Ya, proceso. Todavía no estaba 100% entregado a su custodia. Yo digo una cosa. Primero, la gente que lo está dando en adopción no se fijó en el pequeño detalle de que había un Bull Terrier en la casa. Sí. Segundo, en la cabeza de ese matrimonio tampoco ese pequeño detalle estuvo en su mente, digamos. A mí me pareció asquerosamente estúpido e imbécil que pasase. Ya, por dos motivos. Eso. Primero, motivo número uno. Personas, hay que estar que tú puedes, ¿cómo se llama esto? Tener cualquier cantidad de ganas de adoptar un hijo con tu pareja y todas esas cosas. Y te lo pueden impedir, primero, porque eres homosexual. Segundo, porque quizás no eres dueño de una propiedad. Arrienda o cosas por el estilo, pero igual tienes una buena situación económica. Es decir, ¿cómo se llama esto? Tienes un buen pasar, no te has comprado un departamento, una casa todavía, pero tienes un buen pasar. Es decir, estás bien, pero tú y tu pareja no pueden tener hijos por a veces motivos, ¿cierto? Y quieren adoptar. Y justo a la gente que tiene ganas y que tiene como el perfil y todo, no la dejan. Pero como que le entregan los hijos como... ¿Cómo le pueden entregar hijos a esta gente que tiene estos perritos que saben que tienen problemas? ¿Por qué? Porque no se trata tampoco de no entregarle gente, no pueden darle en adopción a personas que sean dueños de estos tipos de animales, sino que de alguna forma velar por la tenencia responsable de estos animales en particular. Así que, nada, un tirón de oreja para la gente que no sé cómo se llama la gente que entrega en adopción a los niños. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la organización? ¿Tú tienes algún conocimiento? No tengo idea. ¿No hay un ministerio de adopción? Sí, sí. Minerco, Coneame, Menaque, Cuaqueca, no sé. Claro, Merquén, es que Merquén. Todos se llaman igual. Claro, da lo mismo. Vamos a ir a la Corema, da a la mismo. Minora, a la Caraja, al Carajo. Nos vamos a ir a la Jocaraca. Claro. De los mapuches no sé cómo se llama. El otro se llama tanto. El otro, Veraja o Maja, un Maja, no, da lo mismo. Claro, da lo mismo. Oye, bueno, el asunto es que... ¿Y la otra? ¿Eso? Sí. Acepto. Sí, dale, a todos nomás. Lo otro es que como... estas personas que eran dueños de este perrito... No, ¿cómo se llama esto? ¿Lo dejaron sola la guaguita con el perrito? Sí. ¿Con ese perro en particular? Sí, es algo, no sé, triste. Es estúpido, como tú dices. Es más estúpido que el otro accidente que hubo, entre comillas accidente, no lo sé, de la niña que dejó al bebé ahí, no, al niño de 3 años en el auto, disecándose como una vil ardilla en la rueda al sol. A ver, entró la mochila del niñito, pero no entró el niñito. Sí, a lo mejor pensó que el niño era la mochila. A lo mejor la mochila de Bajar, digamos, se tenía carita. Sí, eso también es estúpido. Es muy estúpido. Y ella se supone que es una profesional de cuidar niños. Yo me imagino que esa también es parte del Chilean Way, como decía Chile, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Ese, Chilean ese también es el Chilean Way. Oye, la maldición Under Ask. Se me había olvidado ese tema. Gracias por ¿sí? recordármelo. Ah, qué bueno. Oh, qué bueno. Oye, presidente Piraña, presidente Piñata. Ya no. O sea, para de mandarte un fruncio alguna vez en tu vida, por favor, por amor a la humanidad. ¿Qué está, onda? Es intrínseco en él. Yo no lo condeno, no me cae mal Piraña. No, o sea. Le tengo un cierto cariño porque me río mucho. Te causa mucha gracia. Me alegra el día a veces. Mira, tú qué bueno. Eso cuando dijo Alemania por sobre todo, ¿cómo es? Claro, Alemania por sobre todo. Por Dios, ¿cachai? No, y lo más lindo fue la justificación. La justificación fue como este tópico. Discúlpeme, yo pido perdón, pero tuve una educación neonazi. Ah, ok. Claro, porque fue explicación fue que en el, no sé dónde estudió él, en el Verbo Divino parece que fue. Sí. En el Verbo Divino. Dice que entre los años 50, algo así, que estuvo, él pasó su época al colegio. Dice que ellos cantaban la canción con esa estrofa. Pero para que lo más chistoso fue un dato que después dieron en la misma noticia, que el mismo colegio alemán, ¿cierto? Que sí. Era auspiciado por la embajada de Alemania, aquí en Chile, todo eso, el colegio alemán, había después, como todo el pueblo alemán, después de la Segunda Guerra Mundial, específicamente en 1945, en esa misma fecha le había sacado esa estrofa al himno de Alemania. Entonces, la conclusión que uno llega al fin y al cabo es que el colegio donde él estudió es nazi. Sí, hace unos años atrás veía en las noticias que Chile es el país del mundo con más escuelas o colegios, liceos, qué sé yo, con inspiración de Alemania. Me estáis deseando. Sí, verdad. Y los alemanes están súper orgullosos y contentos con eso, digamos. Sí, y también, claro, y también me imagino de Serrano, un gran escritor. Sí, también. Oye, yo quiero escuchar Purple Rain. ¿Sí? ¿Sí podemos dejar Purple Rain? No. ¿Y después seguimos hablando? ¿En serio? Es que me gusta Purple Rain. ¿O tú crees que esta canción es como para...? ¿Y alguien nos va a hablar algún día, nosotros? Dile hola a Juan Antonio para que nos diga alguna cuestión. Juan Antonio debe estar enojado con nosotros. Sí, yo creo que... Oye, ¿alguien sabe que el programa empieza hasta ahora? Yo pienso que fue el peor cambio que hiciste, ¿eh? Sí, nada en... Yo creo que hoy día ni siquiera te acordaste tú que empezaba a esta hora. Por eso llegué atrasado. Oye, ¿sabes qué? Quiero mandarle saludos a mucha gente a todo esto. Tengo mucha gente que mandarle saludos hoy día. Por mientras que tú le metes conversa a Juan Antonio. Quiero mandarle saludos a Dark. Bueno, pero tú estás acá. Gracias. Claro, gracias. Quiero mandarle un saludo a ¿cómo estás tú? ¿Podemos mandar saludos ahora? Sí, ahora sí podemos mandar saludos. Estamos ya. En la hora del saludo. ¿Sí? Sí. Quiero saludar a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mi primo, a mi madrina. ¿Es muy grande tu familia? A mi madre. Sí, es muy grande. Bueno, quiero mandar un saludo a mucha gente que me está apoyando en este asunto de la dieta sin trago, sin copete, sin nada, sin pastillas, sin ninguna cosa así. Dieta estricta, full, a la mala y como corresponde. Sí, la verdad es que... De hecho, estás más delgado, Luis. No, ¿cómo? Si recién llevo una semana, ¿cómo vas a estar más delgado? ¿Pero te has pesado? No, hoy día me tengo que pesar. Ah, ya. Tengo que pesar hoy día. Recuérdame hoy día que tengo que pesarme, por favor. Te recordaré. Sí, pero no durante el programa. Después que salgamos al programa... No, en serio, yo te veo más delgado. ¿Sí? Sí. Pero estás excelente. Sí, también, pero te veo más delgado. Ah, ya, ok. Quiero mandarle saludo a Carola Haro, una ex compañera del liceo. ¿No estará escuchando ella? No sé si no está escuchando, pero quiero mandarle saludo. No está escuchando. Que no está escuchando. A Yuri Figueroa, tampoco Oreste Piccolini, tampoco a Maribel Miller, que tampoco nos está escuchando. Y a Sonia Faúndez también, que tampoco nos está escuchando. A Jexi Herrera, que tampoco nos está escuchando. A Mónica Díaz, que está lejos, a Consuelo Villa de Acosta, a la Pamela Watson, que está en Estados Unidos, tampoco nos va a escuchar, tampoco. A William Schneider, que está en España, tampoco nos escuchará. A Marina Lapollo, que también está en España, que tampoco está en línea. Víctor Ruz, que tampoco nos está. A mi amiga Catalina Cabrera, que no nos le interesa escucharnos. A Ronnie también. ¿Ronnie Fernández. Dance? No, Ronnie Fernández. Ah, que tampoco nos. A Lorena Morales, que está en Escocia, que se casó hace poquito por la iglesia. Y en Escocia tampoco nos va a escuchar. Saludo a toda esa gente que no nos está escuchando, pero que no nos está escuchando. Quería mandar saludos a mi amigo Rodrigo Mardones de Valparaíso, a mi amigo Gonzalo, que ha venido también algunas veces al programa, y a mi amigo Sergio Caete, que mandó un plan de ejercicios. ¿Sí? ¿Y era bueno? Sí. ¿Cómo se puede hacer un plan de ejercicio? No, es como va a poner un plan, así como un plan. Nos juntamos varias personas. ¿Sí? Bajamos las luces y había solamente luces en la mesa. No era secreto. Ah, no era secreto. No era un plan secreto, pero era un plan. Extendimos el plano encima de la mesa y empezamos a decir, ok, esta es la habitación, esta es el living comedor. Sí. Esta área parece adecuada para hacer ejercicio, por lo tanto deberíamos correr estos muebles, si ponés este instante en este lado la elíptica y probar primero si está funcionando o no la elíptica. Ah, perfecto. Y así empezamos a construir varios tipos de cosas hasta que, no sé. ¿Y resultó el plan? La verdad es que todavía no lo pongo en práctica porque todavía estoy acomodando los muebles, necesito más espacio. Ah, perfecto, me parece espectacular. Un saludo para mi mamá, que tampoco nos está escuchando, a mi papá, que tampoco nos está escuchando, a mis hermanos, que tampoco nos está escuchando, y a quién más, y a nadie más. A mí, que estoy escuchando. Ah, a Marcelo Silva, Rodrigo Zamora también. Ya, a lo mejor no está escuchando. Que a lo mejor no está escuchando. Alguien nos tiene que estar escuchando por ahora, la humanidad. Alguien no tiene que estar escuchando. ¿Sí? Oye, esas fotos, ¿de dónde las sacaste? Yo no las saqué, esa foto. Esa foto en particular la puso una prima tía. Dile a Liliana Molina que te escuche. Ah, sí, prima de mi madre. Ah, sí. Entonces tampoco nos va a escuchar. Es muy probable que... ¿Y tu madre tampoco nos va a escuchar? No, es muy probable que mi madre sí nos esté escuchando. Ah, perfecto. Sí, así que por favor no la... No, vamos a mandar un saludo a tu madre entonces. Sí, a mi madre sí le vamos a mandar salud, pero a ella solamente. Ya, perfecto. Y nada más. ¿Podríamos ir a alguna música en este instante? Sí, por supuesto. Mira, está John Cougar Mellencamp. Sí, para subirnos el ánimo. Ya, perfecto. ¿Puedo poner Heart So Good? Heart So Good. Ok. Estamos en la maldición, por si acaso ustedes creen que este programa no está en vivo, son las 20 horas 40 minutos. Juan Antonio, por favor, háblanos. Alguien que nos hable, por amor a la humanidad, por Messenger, a través de lamaldicionnerd@hotmail.com. Sí. Estamos en vivo, por favor, se lo suplicamos. Este programa se está yendo a la jocaraca. Gracias. A la joraca. La joraca. Ya, estamos en la maldición nerd, nos vemos un rato más. Ya. Bueno, recuerden, damas y caballeros, que estamos en La Maldición Nerd, que va, como siempre, en Radio Mitos, los días martes y jueves de 20 a 22 horas. Estoy acompañado, como casi todos los días martes desde que empezamos este horario, con mi amigo Dark. Así que nada, pueden meternos conversa a través de Facebook. Búsquenme por ahí, Luis Ramos, arroba, o sea, busquen Luis Octavio Ramos. Y pues, por ahí estoy también con el grupo La Maldición Nerd. Y pueden buscar, pueden también agregarnos a Messenger en lamaldicionnerd@hotmail.com para que conversen con nosotros. ¿Alguna cosa de actualidad que nos puedas compartir con nosotros en este instante? También aparte de lo que ya habíamos relatado, estimadísimo Dar. Sí, por ejemplo, estaba leyendo la noticia, dice: fumar duplica el riesgo de demencia en la adultez. ¿El riesgo de demencia? El riesgo de demencia. Ahora, ¿afectará eso para ti, por ejemplo, que ya vienes demente desde... Yo estoy piteado desde chico, entonces yo cuando fumaba, de todas las cosas que fumé, parece que no me afectó mucho. No, parece que ¿quién te puso locus? ¿Quién fue el hoy día sabio? Hoy día la tarde. Ah, no, tú dices en mi vida. Sí, ¿quién fue el sabio que mira, te puso locus? ¿Tú te recuerdas allá donde vivía yo, las siete hermanas, Viña del Mar? Habían una familia que decía, le decían los polillas. Los polillas. Los polillas. Dice, no puedo oír nada, pues. Los polillas, sí, los me acuerdo. Que vivían en el 73 de la misma, del mismo edificio donde vivía. Pelo castaño, grandote. Sí, todos largos, sí. Y uno un poquito más bajo, pero más macizo. Sí. Ya, Juan Luis, Juan. Puro bueno, Juan. Sí, puro Juan, Juan algo, los polillas. Ya. El polilla del medio, no el polilla más grande, que nosotros le decíamos el polilla grande. Ya. Ese me puso el loco. Ese. Sí. Pero eso tiene una etimología en algún grupo de música o en alguna marca de algo. Yo nunca supe muy bien qué es lo que era. Ya. Si tú me pudieras aclarar la película, si tú tienes mejor memoria que yo. ¿Sí? Sí. No. Yo pensaba que era por lo loco, nada más. Sí, bueno. Sí, no sé. Es que en esos tiempos como que yo pelaba al cable. ¿En esos tiempos? Sí. En esos tiempos me pelaba al cable y la gente no me entendía mucho. Y la gente no te entendía, sí, mira. Sí, mira qué raro tú. Sí, lo bueno es que los después... Los tiempos se repiten, ¿eh? después me dejó de pasar. Te volviste completamente loco. Después me volví completamente loco y ya no me importó un carajo si la gente me entendía o no me entendía. Ya no me pescaba si me decían, habla más lento, habla más claro. ¿Qué significa esa palabra? Léete el maldito puto diccionario si tú no entiendes lo que yo estoy hablando, maldita sea. Yo tengo un buen vocabulario, ese es tu problema, no el mío. Así que déjate de joder. Por eso me decían loco, porque yo sabía más, lo que más de lo que el común de los niños sabían en esa época. Ahí está la cosa. Mira, te comento otra cosa. Ahí al ladito dice... Flechazo de Cupido llega en una fracción de segundo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Podrías investigar esa noticia, por favor? ¿Sí? ¿Alguna vez sentiste el flechazo de Cupido? Lo he sentido muchas veces. ¿Sí? Sí, por supuesto. Yo soy muy enamoradizo. Sí, dice que un estudio científico, típico cuando dicen estudio científico, nunca te especifica. O sea, si te dicen la universidad, te dice la persona que estuvo a cargo, el doctor y tanto, en ciencia, no sé qué cosa, te dice, y te dicen, haga un clic aquí para que vea cómo fue el modelo del estudio, el proyecto y los grupos de control, todas esas cosas, ahí yo les creo. Pero si dicen, si un estudio científico, es una mierda, eso no es cierto. Ya, ok, dice que la sensación de enamoramiento, el famoso flechazo de Cupido, tarda un quinto de segundo en activar 12 zonas del cerebro con una sensación de euforia, similar a la que proporciona en el cuerpo humano el consumo de cocaína. Bueno, yo no sé cómo es consumir cocaína. Yo tampoco. No. Tampoco. Voy al baño. Ni idea. Oye, espérate. Yo tampoco sé cómo es. Viva el amor. Me siento enamorado. Estoy como duro. Yo no soy, recuerden que nosotros en este programa jamás vamos a promover el uso y consumo de ningún tipo de psicotrópicos ni psicoactivos, porque está muy caro, somos muchos y hay muy poco. Claro. El estudio es muy largo, ¿eh? No lo voy a leer aquí, pero es una mierda. Resumámoslo así. Claro, gastaron tiempo y plata de alguien, en describir algo que no nos interesa. De algún tipo con mucho dinero. Oh, ¿sabes qué? Enamorarse es como consumir drogas. Oh. Y Ricky Martin es gay. Son esas cosas que a uno lo sorprenden. Claro. Esas noticias que te impactan, te chocan, te golpean. Algo te iba a comentar. ¿Cómo va a ser gay Ricky Martin? ¿En serio? No lo puedes creer. Oh. No, ¿y Y capaz que... Ya, no, empezar a... No empecé. No. A decir quién es, quién es, quién es. No, para no, nada. Para nada. No estaba en esa onda. Oye, ¿te has fijado que se han aumentado la frecuencia de los sismos que se sienten aquí en Santiago, que tienen epicentro en zonas cerca de Santiago? ¿Te has percatado de esa...? No tengo idea. No he sentido sismos últimamente. ¿En serio? El último sismo fue el 27 de febrero. Bueno, el sábado. ¿Sí? El domingo ocurrió un sismo. Ah, ¿sí? Sí, no, que fue como grado 4. Y el anterior a esto había sido como... Creo que no. Ayer, el lunes fue un chiquito grado 4 y el domingo uno grado 5. Pero yeah. ¿Y a qué hora? En la tarde, ¿no? Te voy a buscar la USGS. USGS. USGS. ¿En el Choa? Búscalo en el Choa al tiro. Esos tipos saben. Tipos la llevan, los del Choa la llevan. ¿Qué les iba a decir? Lo que yo a mí me lleva a decir que, lamentablemente, aunque no les guste, yo creo que se nos viene un sismo en la zona central. Ay, ahora. No, pero si estuvimos uno hace poco. No, pero eso fue en la zona sur. Olvídalo, estamos hablando. Pero si lo sentí igual y fue. No, fuerte. Sí, no, está bien, pero ahora viene uno para nosotros, especialmente para nosotros. ¿Estás loco? No, estoy loco. Estás loco, locus. Locus, está locus. ¿Y para el norte cuándo va? Porque ahí no es justo. Como yo viví no, pero en terremoto. Tocopilla fue hace un poquito tiempo atrás. Ya. Entonces ahora tocaba el sur y ahora toca. Creo que nos adelantamos un poco en la zona centro. ¿Tocopilla? Tocopilla, acuérdate que no han reconstruido Tocopilla, lo dejaron así nomás. Puso una media agua loca y se fueron. ¿Alguna vez se construyó Tocopilla, digo yo? Sí, acuérdate que Tocopilla, la chica, fútbol. Alexis Sánchez. ¿Pero en Antofagasta hubo uno? ¿En Antofagasta? Tocopilla queda cerca, más o menos, sí, a 2 horas. No sé, en realidad. ¿Lo habrán sentido? ¿Y en Iquique lo habrán sentido? Bueno, todo esto en relación al terremoto, que fue bastante fuerte en Indonesia, en Sumatra, sí, por allá. Sí. Pobre gente, esa gente es pobre. Hay que explicar que ese país es un país muy pobre y que a todo esto, yo estoy viendo ahora el bulletin de la United States Government Sismo, bueno, el Departamento de Sismografía de Estados Unidos, claro, que es extremadamente eficiente. Que el Choa Yankee, digamos. Ya, pero que funciona. Funciona. Ustedes pueden meterse al boletín de ellos. Y van a tener todos los sismos del mundo minuto a minuto, los que tienen en grado superior a, ¿cómo se llama esto? A 4,5 fuera de Estados Unidos. Y ¿ya? Cualquier sismo dentro de Estados Unidos, porque tú sabes que Estados Unidos 2,3 para ellos es importante porque no tienen muchos sismos. Entonces, si ustedes van a ver el bulletin, en Indonesia han ocurrido, mira, hace poquito, a ver, 19:40 horas, hora de nosotros. Ocurrió un sismo de grado 5 en Indonesia. El último, y después anteriormente había uno 4,7, 4,5, 5,3, 4,7, 4,8, 4,7, y todas en Indonesia. Fue 7,5 el terremoto allá, ¿no? Sí, fue chiquitito. 6,2, 6,1, 7,7, ahí está. En la región de las islas Mentawai. Así se llama, Mentawai. 7,7. Nosotros, el 85 que nosotros vivimos en carne propia, que tú estás aquí chuqueándote en mi casa, fue 7,9, compadre. Sí. Y fue heavy. Y fue 7,9. 7,7, sí. 7,9, no es tanto. Yo andaba buscando los sismos de nosotros. Todo. Pero después del que viví ahora, da lo mismo. Yo creo que ni siquiera apago la tele. Viendo un terremoto así de 7, yo ni siquiera apago la tele. Claro, yo me entrego, así ya. Como, ya veo los comerciales, me da lo mismo. Claro. Ah, ya, claro, sí. Después del 8,8 que sufrió. Claro. ¿Te cacháis la gente que vivió el de Valdivia? Sí. El de Chillán Valdivia, que fue 9,6. Sí, sí. Que está catalogado el terremoto más fuerte que se ha sentido, que se ha registrado en el planeta Tierra. Yo creo que quedaron hablando alemán. Ahí está. Ahí under, está. Under. Ahí está. ¿Cómo es la frase? Deutsch under alls. Deutsch. No, Deutsch, no sé cómo under, es. Under alls. Under alls. Under alls. Ots. Os. Os. Hot. nada. Oye, ¿podríamos escuchar algo de Evangelion? ¿Tú cachai que en Indonesia ahora hay un volcán que está erupcionando? No. Sí, ahí. Ah, por eso. Por eso tiene que ser. Claro, entonces los indonesios se ganaron esta semana el premio a la mala suerte. Claro, esta semana el premio mundial a la mala suerte. Hemos entregado el premio de la mala suerte, que será... Ah, dicen que Piñera va a hacer una gira para allá. Y va a firmar en el libro. Es igual el premio a la mala firme suerte. País que es. Es igual que el loto, se acumula. Entonces, Indonesia se ganó el acumulado. Se ganó el. Se lo ganó todo. Ah, ya, pero ¿por qué me empecé a molestar? Al menos 19 personas murieron el martes cuando el volcán más inestable de Indonesia entró en erupción y lanzó penachos de roca a gran altura. De todos modos, dice, la cifra de víctimas aumentaba. O sea, nada lo mismo cuánto murieron, iba a aumentar. Claro, iba aumentando la cosa. El periodista no se tomó la. Si los periodistas no. Lo que me gustó fue hoy día de la tarde en un periodista de Chilevisión que lo mandaron a cubrir como toda esta cuestión de auto y cosas así que estaban haciendo drift y drifting. Dice, vamos a ver ahora unas escenas aquí de rap extremo. O sea, si te mandan a cubrir, agarra tu BlackBerry, busca en Google cómo se dice el deporte o la técnica de quemar neumáticos en inglés o cómo se llama en general en el mundo. Porque no es que es que la palabra castellano es derrapar, no. Sí. La técnica se llama drift y eso se llama drifting. Y tiene que saber usted, señor periodista, que va a cubrir una nota. Sí, mira, ahí dice, funcionarios de hospitales dijeron que un bebé murió el martes cuando la madre corrió presa de pánico al comienzo de la erupción. O sea, esa señora no habrá sido pariente de la... De la. ¿Cómo se llama esto? Pero no dijeron cómo murió el bebé, o sea. No, esa niña, esa señora que se. Habrá botado el bebé así, ¡guau! Botó el bebé, lo tiró para atrás. ¿No? Sí, claro. ¿Cómo murió el bebé? Sálvese que pueda. Claro, no, yo creo que esa señora a lo mejor es pariente de la. De cómo se llama esto de la parvularia. ¿Sí? Sí. ¡Ah! Claro. Ahí está. Ahí está. Bueno, la cosa es que somos afortunados de no vivir en Indonesia, al menos, ¿no? Por lo menos hoy día estamos de suerte. ¿Sí? Ah, bueno. Espérate, una cosa importante. Juan Antonio nos habló. Ah. Hay alguien que está escuchando esto. Dice, yo estaba al fondo, así que recién me conectaré. Es decir, que nadie está escuchando esto. Efectivamente, nadie escucha este programa. Gracias. ¿Cerramos? No. Vamos, cerremos este negocio, o sea, al final Entonces, ¿está buscando otra información o va? Sí, no, yo dice aquí advierten advierten que sería una señal contradictoria. Mandatarios en alerta ante posible legalización de la marihuana en California. Si todo lo que estamos haciendo es enviar a nuestros conciudadanos a prisión mientras en otras latitudes se legaliza el mercado, entonces debemos preguntarnos, ¿no es hora de revisar la estrategia global frente a las drogas? Sostuvo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Su homóloga costarricense, Laura Chinchilla, agregó que la medida produciría un desfase que pondría en riesgo la lucha antidrogas. Sí, claro. A ver, imbéciles gobernadores del planeta, dejen explicarles algo para que ustedes entiendan bien. La marihuana es una planta medicinal. La marihuana es la planta más medicinal. La cannabis sativa es la planta más medicinal que existe en el planeta. No lo digo yo, no me crean. Hagan estudios serios sin ningún sesgo moral. ¿Sí? Primero. Segundo, la prohibición, el tráfico de la marihuana, o que sea ilegal la marihuana, solo produce que los traficantes se hagan más ricos. Nada más que eso. Si ustedes legalizan la marihuana, el autocultivo, ¿cierto?, de la marihuana, de la cannabis sativa, ¿cierto?, y la, digamos, como sucede con el alcohol y el tabaco, que son drogas también por lo demás, si ustedes lo controlan y norman acerca al respecto del consumo de la marihuana, más encima, no solo acabarían con el narcotráfico de la marihuana, sino que además ganarían en impuestos. Así que no sean estúpidos y no digan estupideces. Sí, si todo el mundo está empezando a legalizar la marihuana y todas esas cosas, por algo será, ¿no? ¿Ah? Déjese hablar por lo tuyo. Sí, bueno, la guerra contra las drogas en realidad es una guerra perdida. Una guerra perdida. Mira, ¿no? Es una guerra perdida porque, como decía Bill Hicks, esta cosa es así. Los tipos contra los cuales tú peleas como gobierno son tipos que están drogados. Y aún así te ganan. Porque logran vender igual su producto. Claro. Es decir, esos tipos tienen que ser archi inteligentes. Por lo tanto, la marihuana no, pero la droga en general no pueden volverte estúpido. Sí, bueno. Mira, quiero sacarme el tema, gracias. Sacarte el tema. Sí, lo que pasa es que no quiero que la gente se vuelva contra nosotros. Tú me quieres salvar, en otras palabras. Claro, no. La ministra Merino dice gracias. Perdón. Gracias. Dale. Quería revisar algo que me están advirtiendo una cosa ya. La ministra Merino dice: hoy lamentamos 400 muertes al año por accidente del trabajo. O sea que está comprobado que el trabajo mata. Voy a dejar de trabajar al tiro. Claro, el trabajo asesina. No trabaje, señor. Fume marihuana. No. Y ahí lo enlaza con el tema. No, oye, no trabaje, venda marihuana. Un saludo a Marina. Que Marina, ¿dónde está? No sé dónde está Marina. Marina. Porque yo sé que me acuerdo. Marina, claro, Marina Pastén, una amiga, una colega de que yo le hice clase alguna vez en la universidad allá. Y yo me acuerdo que era de Iquique, no sé si era de Iquique, en Valparaíso, en Viña, no sé dónde está, pero dice que no está escuchando. No, eso es imposible. Ya dos personas escuchándonos, es un récord. Es un récord. Hemos batido un récord. Hay dos personas escuchándonos en este instante. Así que nada, súper contento. en tontear, ¿no? Yo ya no sé qué te voy a decir, pero yo te voy a decir algo y tú me saliste con Juan, otro tema. Sí, Juan Antonio dice, hay que legalizar todos los tipos de drogas. Y sí. Yo le digo, no todo, la TV y la prensa no cuenta, por ejemplo. Claro. Que es un tipo de droga. Claro. Sí, esa droga no. Pero todo el resto sí. O sea, la cosa es normal. Al final, claro. Las farmacias te venden drogas. ¿Sí? Hay que entender que las farmacias te venden drogas. ¿Viste la noticia de que va el proyecto de ley para supermercados y bencineras en el comercio? ¿Podrán vender remedio? Mira, me parece muy bien. Es decir, por un lado, ¿sí te parece bien? Sí, me parece. A mí también, digamos, mientras más droga haya en el mercado, mucho mejor. De partida aclaremos algo, yo no me automedico. Ah, perfecto. Yo no me automedico, a lo sumo yo compraría, por ejemplo, cuando yo sé que voy a tener problemas de alimentación porque voy a cambiar mi régimen de trabajo y no voy a poder, digamos, comer normalmente. ¿Ya? ¿Ok? me compro algún complejo vitamínico o algo así, pero... No, yo tampoco me automedico. Me medican. Claro, sí, yo voy al doctor para tener vitamina, sí. Me estás escuchando raro, ahora me escucha mejor Juan Antonio. Juan Antonio, no escuche. Somos así. Era toda una joda. Era toda una joda. Era toda una joda, así que... Marina dice, estoy en Valpo y gracias por el saludo y vive la marihuana. Ah, mira tú, qué bien. Esta gente de Iquique son todos unos drogadictos. Ah, sí. No, perdón. Un saludo a Marina y un saludo a toda la gente de Iquique glorioso. Nos está escuchando todo el mundo, Marina, así que este saludo vale oro. Siempre que trato de hacer algo con mi micrófono se mueve como todo. No quiero que se mueva todo. Bueno, ya. Es que el micrófono es como móvil. Es móvil. El móvil. Para un solo lado. Sí, bueno. Y eso. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Sí. De las drogas en los supermercados. No, no son drogas, dice. Se trata del 17. Ya quieren sacarle más bien el monopolio a la farmacia. El 90% del mercado está concentrado en tres cadenas. Digamos. Claro, que FASA, que estuvo en huelga, pero ya no. ¿Cómo se llama? ¿Está en huelga ya? No, Cruz Verde. Cruz Verde es la otra. Cruz Verde es la otra. Ya. ¿Y cómo se llama esto? La otra es. Ahumada. No, Salcobrand, sí, porque FASA es farmacia ahumada. Ok. Se empezó a mover el micrófono solo. Moví algo y quedó la escoba. Sí, lo siento, voy a arreglarlo al tiro. ¿Ahí está bien? ¿Sí? Sí. Ahí está bien, ya. Nos estamos quedando sin noticias. Sí, nos estamos quedando sin noticias. No, volvamos a la marihuana. Bueno, nada, vivo el autocultivo. Sí, ahora no está hablando. Le interesó el tema, ese tema le interesó a Juan Antonio, así que siempre le conversan a ese tío, por favor. Permítanme que yo siga hablando. Mira, ¿sabes cuál es el problema con las farmacias que ahora se están defendiendo y salen con todo un argumento de que tienen que haber especialistas, que tienen el remedio, que responsables? Cuando uno va a una farmacia, el tipo que te atiende de partida no es un químico farmacéutico. El químico farmacéutico por lo general está en un rincón, en una oficina, encerrado, escuchando o haciendo cualquier cosa. Lo que te atiende son como auxiliares o algo así, y que no son especialistas tampoco en medicina. Entonces tú les preguntas cosas, ellos no saben, o simplemente te pasa la cuestión y no se preguntan nada. ¿Sí? Primero, okay. Segundo, así que las farmacias no vengan con ese argumento de que tiene que haber gente especializada vendiendo de todo el cuento, porque es mentira. Eso que esa comercial que sale en una farmacia donde dicen, oiga, no haga esto después del remedio, tenga cuidado con esto, eso es mentira, ya no lo hacen, no le interesa venderte. Lo otro, segundo, si te fijas, la farmacia ahora está llena de pañales desechables, de champú, de máquina de afeitar, de pasta de dientes, cepillo de diente, de regalos, de chocolate, de un montón de cosas. Ahora se vienen a quejar porque los supermercados se quieren meter en el negocio de vender remedios sin receta, así como una aspirina. Ahora se quieren enojar por eso, cuando ellos llevan décadas metidos en el negocio de los supermercados. No me jodan, por favor. Por favor, no me jodan. Ojo por ojo, diente por diente, o algo por el estilo. O sea, si en una sociedad estúpida, neoliberalista, ya, si ya permitimos que de todo, por decirlo así, no vengan ahora a hacerse los santurrones y cosas por el estilo. Eso, me fue el chancho para variar, ¿no? Sí, estás haciendo de este programa una plataforma política. Ya, perdón, nunca más lo hago. Sí, pero manda, viva la revolución. Sí, pero manda la mierda a todos tranquilamente, chiquillos, no le hagan caso. Todos mienten, recuerden que todos mienten. Esta es la teoría House. Todos mienten. Sí, incluso nosotros. Sí, yo soy terriblemente... no, yo trato de no mentir mucho. Sí, pero que el que diga no que no miente es un mentiroso. ¿Sí? Sí, ¿tú mientes? No. No miento, jamás miento en la vida. Jamás en mi vida he dicho una mentira. Jamás he mentido. Mira, estaba leyendo Michael Jackson en cabeza, ganancia de celebridades muertas. Debe estar ¿En cabeza qué? Ganancias de celebridades muertas. ¿Ah, sí? ¿Es el muerto que más ha ganado? Sí, en yo este sabía, año supongo, ¿no? Yo sabía que para llegar al cielo había que comprar la entrada. ¿Cierto? Yo siempre supe esa hueá. Debe estar muy siempre feliz el negro. Sí, claro, bueno. Sí, bueno, debe estar muy feliz. Le han regalado una nariz nueva y todo eso. Debe estar más feliz los hermanos. claro. ¿Qué canta? Los Jackson 4. Jackson 4, ahora son Jackson 4. Jackson 4. Y la Toya. Y la cosa otra vez que le salió la pechuga. ¿La pechugona? No, la que salió una pechuga no estaba con Justin Timberlake. Ella se llama Janet. Janet Jackson. Ok, esos son los hermanos Jackson. La Toya, Janet. Yo prefiero los hermanos Warner. ¿Cuáles son los Warner Brothers? Somos los hermanos Warner y la hermana Warner. Mi nombre es Jaco, Waco y Dot. Ah, no, yo conozco a los Warner Brothers de la televisión. ¿Al estudio? Sí, esos son los Warner. Ya, pero ¿te acordáis de Animaniacs? Dirigido por Steven Spielberg, un dibujo animado. No lo vi. ¿Dónde estaban los hermanos Warner? No lo vi. Bueno, para variarte perdiste algo entretenido. ¿Sí? Pero sí. Oh. Estoy acostumbrado. Sí, nada, estoy navegando por Twitter y por Facebook y a todo esto me acordé de algo. Sí, qué bueno. Sí, ¿has cachado esa gente que en Facebook o en Twitter como que busca frases de famosas, como frases profundas, y las pone en su Facebook o en su Twitter? Como, por ejemplo... No tengo idea, pero te digo, no sé. Ah, sí. Una frase así como una cita célebre. Una cita célebre, exactamente. Ah, sí, yo también lo he hecho. ¿Qué tienes contra mí? No te voy a decir que suena mierda, pero no, está súper bien, está sobre, no lo encuentro ni loser. No lo encuentro ni loser para nada. No alcanza eso. No alcanza. O sea, por último, tú pongas la cita y le pones alguna comentario tuyo. Eso sería interesante. Pero poner una cita y nada más, así como haciendo así como que encontré esta cita así. Hay como páginas incluso que se llaman citas célebres, si ustedes quieren hacer interesante. Pero eso como se hace cuando tienes nada que decir, cuando no tienes... O sea, hay cachado incluso. En Facebook, no salgamos en Facebook. Cuando te dice la información y te dice profesión, qué sé yo, y hay una parte que dice citas. Y hay gente que le pone a medianoche bajo la luna. Eso sí que es imbécil. Se refiere a que tiene que ser una frase que usted dice siempre. Una frase, weón, una frase. Así como Bender cuando dice bésame el metálico y brillante trasero. Ay. Eso es. Claro. No, que a mí me gustaría ir al cine y luego ver. Una vez por huevo puse eso y me cagué la risa a ver qué pasaba. Y, la y verdad, pasa mucho. Y pasa mucho, ¿verdad? La gente engancha mucho con esta cuestión del Facebook. Y en realidad, el Twitter, como que me pasaba a mí cuando tenía mi blog. ¿Tú te acuerdas del blog que tenía? Sí, lo recuerdo. Sí, era un, o sea, que era un buen blog. En esos era tiempos. Un buen blog. Era un buen blog cuando lo llevaba, pero lo tuve que dejar por la gente casi. Ni siquiera por mí lo dejé por la gente, porque, claro, yo de repente cuando me sentía alegre escribía cosas muy alegres, pero las exageraba. Cuando me sentía un poco triste, yo escribía cosas muy tristes y las exageraba. Era como la libertad del escritor, ¿me entiendes tú? Entonces, como me gusta escribir y me gustaría ser escritor alguna vez en la vida, yo jugaba un poco con la lírica, otra cosa, y con paisajes metafóricos y me hundía en la prosa, qué sé yo, y hacía cosas entretenidas. Pero la gente como que se volvía loca. O pensaba que estaba loco, o pensaba que estaba esquizofrénico, o pensaba que estaba maniático, o pensaba que estaba deprimido, con una depresión full. Como que se engrupían mucho con con lo que escribía. Sí, lo que pasa es que tú tienes un carácter actoral importante. Entonces tú puedes dramatizar con situaciones, pero a la vez tú estás bien, pero la gente te cree, digamos. Eso habla bien de tu credibilidad. Claro, pero habla mal de que soy un mentiroso mierda. Cuando te hagas mierda nadie te va a creer. Claro, cuando de verdad me estoy muriendo de cáncer, o cuando de verdad me dé diabetes, porque en realidad todavía sí. No tengo ni diabetes. Oye, ¿vamos a música un ratito? Pues mientras, bueno. ¿Qué le dice la Sarah Silverman? I have a mistress camps. ¿Qué es lo que está a ver? No lo voy a ver la Sarah. Dice cooperativa, dice PDI detuvo a ciudadano venezolano acusado de asesinar a su pareja en Santiago. Ya, ¿y qué importa eso? ¿Dónde está la gente de la BioBio? Que me diga la noticia más importante. Espérate, Juan Antonio está preguntando, ¿quién es el invitado? Y está hablando todo el rato conmigo. Juan Antonio está hablando con el invitado. A ver, Juan Antonio, yo estoy lejos del computador del Messenger, estoy en el computador de control de la música. El que está controlando, el que está en el Messenger es mi amigo Dark. Mister desorientado, Juan Antonio, no sé si te acuerdas de mí. ¿Tuvimos el gusto alguna vez de conversar? Sí, claro. ¿Tuviste el gusto de ser insultado por... el placer de ser insultado por Juan Antonio? Sí, tuve el gusto. Sí. A esta altura uno ya tiene que considerarlo una especie de honor. Que me recomendó un suitien, ¿sutien? ¿Te acuerdas? Sí, suitien. Oye, ¿vamos a música un ratito? Yo quiero poner Wizard con Buddy Holly. ¿Te parece? ¿Qué canción querías escuchar tú hace rato, Tato? Free Falling. No, pero ponle Buddy Holly. Sí, Free Falling. ¿No te gusta esta canción? ¿Quieres que lo pongamos al principio? No, Buddy Holly, ya para que sea mala grella. Y vamos a descansar un poquito la garganta porque estaba hablando como loco. Y seguimos aquí en La Maldición de Día Martes con mi amigo Dark. Dark. Seguimos en la Queens of the Stone Age. Eso es bueno, este grupo, me gusta. Sí, es muy bueno. Recuerdo un video de esto de ellos que era muy entretenido, ¿no? Yo tenía un video muy entretenido, un par de videos muy entretenidos. Sí, yo no recuerdo ninguno. Ok, estuvieron hace poco, ¿sí? Sí, estuve en Maquinaria. Nosotros estamos buscando la sección noticias que interesan al planeta. Bueno, yo les tengo una. Dice que por ejemplo, les tengo una que dice que está en elmundo.es, dice: gays y lesbianas convocan a besarse delante del Papa en su visita a Barcelona. La convocatoria se está realizando por redes sociales y blogs, y dice: los organizadores es un veto por parte de Facebook, a quien acusan de censura. Me parece extraordinario. Sí, bueno, sí. A lo mejor entusiasman al Papa y se besa con el obispo y sale del closet del Papa, claro, y se deja de joder, ¿eh? Con eso que la homosexualidad es una enfermedad y todo eso. El jueves pasado, bueno, estuvieron los chicos de la Punta de la Lengua acá, explicaban que hay universidades que tienen, que son de origen católico aquí en Chile, aquí en Santiago, que todavía están en sus escuelas de psicología tratando el tema, así como un seminario, así como no sé qué cosa, como la homosexualidad como una enfermedad. Bueno, eso sí. ¿Cuál es la autodestrucción? Esa tendencia a autodestruirse a sí misma la iglesia. Porque sí, o sea, a ver, no han solucionado sus problemas, sus serios problemas que tienen de corrupción, porque ellos tienen problemas de corrupción. Recuerda que el expresidente del Banco del Vaticano está siendo acusado por, me parece, por Interpol y por el fisco en Italia, de tráfico de influencia, de cómo se usa un individuo de fondo, de malversación y de un montón de cosas, y de lavado de dinero, que es lo peor, de lavado de dinero de la mafia y de, ¿cómo se llama esto? La drogadicción y cosas, las drogas y cosas por el estilo. Eso uno. Dos, todos sus problemas de pedofilia. Porque no es una cosa aislada. No fue un caso entre un millón. Ni siquiera un caso entre mil. Es menos que eso. Y para gente que denosta, cómo se hace todo un título moral y que dice hablar de moralidad y lo correcto y lo incorrecto, ellos son bastante incorrectitos. Y por lo demás, recién hace poquitito le dieron, digamos, volvieron a enterrar a Copérnico, que fue nada más, que fue un cura por lo demás, que fue un obispo, que era, tenía, digamos, inquietudes científicas, y que de alguna manera él decía que no era el resto de los planetas, incluyendo el Sol, que giraba alrededor de la Tierra, sino que era la Tierra que giraba alrededor del Sol. No, mentí. Acuérdate, lo excomulgaron hace unos 500 años atrás. Ah, pero no es el Sol que gira alrededor de la Tierra. No, fíjate. No, me digáis. No, por no. Por Dios. No, y la Tierra, te digo algo, la Tierra no es plana. No. No, hola. ¿Y te digo otra cosa más? No, ¿qué? El hombre no fue hecho de barro. No puede ser. ¿Y lo otro? Lo otro, la mujer no salió de una costilla. No. Y te digo más, por si acaso, incluso porque esto sí que es bíblico y es real, ¿sí? Según la Biblia. De los, sí, ¿verdad? Sí. Había una hermana entre Caín y Abel, había también una hermana. O sea, perdón, la primera pareja de Adán no fue Eva. Ah, no, pues. Fue Lilith. Sí, fue Lilith. Y era mala. Sí, la pintaron, o sea, de mala. Era muy feminista ella. Claro, dicen que fue la primera lesbiana todo esto. Sí. Algunos dicen, a los que les gustan los vampiros, dicen que fue la primera vampira. Sí. Hay hartos mitos al lado de esa emblemática figura de Lilith. Pero qué terrible lo que me has dicho, ¿eh? Me impactaste todo el mundo. ¿Te desayunaste? Todo mi mundo cerebral se fue al carajo. Se fue a la joraca. No me digas que tenemos a Piñera presidente. Sí. ¿Es verdad? ¿Ganó Piñera? No, pero ¿cómo? Y lo peor de todo, que fue a Alemania y el libro de visita de Alemania puso Deutsch under Salz. ¡No! Es una frase nazi, weón, nadie te lo dijo. Y lo más chistoso fue que el embajador en Alemania, chileno en Alemania, le dijo hasta cómo se escribía. Por Dios. ¿Qué embajadores tenemos actualmente en este país? Tengo otra noticia. Dice que plantas hidroeléctricas a pequeña escala incrementarán la producción de energía. Sí, es algo que yo planteé en La Maldición cuando partí casi con este programa, hablando acerca de que, ¿cómo se llama esto? Había que democratizar la producción de energía, no hablar de grandes plantas hidroeléctricas o de plantas termoeléctricas que sustentan energía a un montón de personas en este país, sino que democratizar, hacer pequeñas plantitas que tengan energía renovable o, digamos, ecológicamente amistosa. ¿Eso es una noticia de acá de Chile o una noticia de cualquier lado? Uy, ¿qué recuerdo este tema? Eso es Primus. Sí, me acuerdo de unos videos, de unos videos de disfrazados de vaquero. Primus va a estar con Faith No More el 3 de diciembre, el sí, 5 de diciembre. Sí, me voy a cortar las venas, es que no voy a ir. Yo creo que voy a ir. Sí, tú vas a ir con, sí, con tu mallet finger, no, y todo. No, es que ya ahí voy a estar sanado. Sí, yo espero tener dinero para esa época también ir, porque es Primus y como Primus y Faith No More es como un recital que como que no hay que perderse mucho. No, para nada. No, es como un recital que es imperdible. Bueno, dice aquí. Ingenieros e investigadores de la Technische Universität München, más conocido como TUM, de Alemania, han desarrollado una planta de energía hidroeléctrica en pequeña escala que soluciona varios inconvenientes de este tipo de desarrollos energéticos. Por un lado, la construcción es mucho más simple que una central convencional y por otro, es más rentable. Dime. ¿Lo puedes leer como Amaro Gómez Pablo? Dice, ingenieros e investigadores de la Technische Universität München de Alemania han desarrollado una planta de energía hidroeléctrica en pequeña escala que soluciona varios inconvenientes de este tipo. ¿Lo puedes leer como el huevo fue en salida? No sé cómo leer el huevo fue en salida. Curado. No, ya. Ingeniero huevo, padre, que me están tuiteando. Claro. ¿Lo no, puedes leer como Piñera? Espérate, deja arreglarme la corbata. Puro furcio. Puro furcio, ¿no? Ya. ¿Alguna noticia entretenida? Sí, mira, sabes que mañana realizan censo argentino que incluirá parejas homosexuales por primera vez. Antes no los contaban. ¿Como parejas? Sí, como parejas. Mira, qué interesante, eso es bueno. Sí, eso es muy bueno. Hay un montón de cosas, pero van a hacer un censo que por fin van a incluir las parejas homosexuales en Argentina, digamos. ¿Sí? Sí, claro. Me parece muy bien. Argentina siempre nos llega, nosotros como que, cómo progresar económicamente, lo que sea, pero ellos como que nos aventajan siempre. ¿Sí? Sí, sí, como que... En fútbol. En fútbol, en música, en varias cosas. En desarrollo cultural, claro. Desarrollo humano, sí, digamos. De hecho, la industria, por ejemplo, alimentaria de Argentina es mucho mejor desarrollada. Vete todos los productos cereales, casi todos son argentinos los que nosotros compramos acá. Sí, La industria de ingeniería, la ingeniería de alimentos en general en Argentina está mucho más desarrollada que bueno, acá. Argentina tiene una pampa enorme, ¿no? Con muchos cereales. Sí, por supuesto. Ahí, bueno, que también parte de la pampa, ojo, que me ha... media secas o si media desértica. Te leo otra noticia, dice aquí, científicos creen que superpegamento revolucionará operaciones a corazón abierto. No he leído mucho esta cosa del superpegamento, pero me imagino que debe ser un pegamento con superpoderes. Dice aquí, claro. Mira, dice, el Kryptonite reemplazará al alambre de acero para cerrar el esternón y reducirá considerablemente el tiempo de recuperación. Me imagino que el Kryptonite debe ser una especie de kryptonita. Claro, no, de algún subproducto de la kriptonita. Que la kriptonita, claro. Tú sabes que es un elemento, que está en la tabla periódica de elementos. Sí. Dice Toronto, dice. Ah, Toronto, mira, ahí cerquita donde viene mi hermana. No es Tontorron. No es Tontorron. Tontorron. Es Toronto. Estoy impreso. Claro. No, Toronto, en Canadá. Investigadores canadienses dijeron que. Mira, Toronto, dice. Investigadores canadienses. Sí, pues. Mira, qué lógico, ¿no? Y bueno. Dijeron que un nuevo superpegamento quirúrgico llamado Kryptonite. ¿Cómo se llaman los de Toronto? ¿Torontoninos? ¿Torontenses? Yo soy Toronto. Toronto. Para ti. No sé cómo se llama. Voy a volver a la noticia mejor. Dice que un super pegamento quirúrgico llamado Kryptonite y que sirve para soldar el esternón revolucionará la recuperación de los enfermos que han sufrido una operación a pecho, a chope abierto. Un pecho. Sí, ¿cuál es el esternón? Es un hueso. Es un hueso. Es un hueso que va cerca del esternón. El esternón no sé dónde. Voy a buscar dónde chucha está el esternón para no hablar de imbecilidades. Prefiero investigar. Ya. ¿Te puedo leer una noticia interesante? Siria rinde homenaje a los mineros chilenos. Siria. Siria, ya estamos hablando. Siria, ya. Cerca de. De Coquimbo. Hungría. La peripecia de los mineros chilenos que permanecieron 70 días atrapados a 700 metros de profundidad será objeto mañana de un homenaje en la sede del Instituto Cervantes de Damasco, donde se proyectará una película y un documental sobre lo ocurrido según fuentes diplomáticas chilenas. O sea, no es muy creíble. O sea, es probable que sea mentira. En Siria no era. No es el presidente Mohamed Gaddafi. ¿Siria? No sé, no tengo una mezcla de los 80 con respecto. O Libia ese. Tengo al Mugara Gaddafi, al Ayatollah Khomeini, a todos esos tipos. Yo tengo una. No, parece que es Libia, el de Muhammad. Libia, el de Muhammad. Y Siria Muhammad queda Gaddafi. Queda al ladito, Siria arriba. Queda en el Asia Menor. Donde ¿no? está esa entrada de. Por donde se une el Mediterráneo con el mar Índico. Índico, no, con el mar. Muerto. El mar Rojo. El mar Rojo. Sí, hay un estrecho ahí. Sí, ahí está Siria. Sí, ahí está Libia. Libia es donde está. Sí, Libia acá. Más para África. Sí, es africano, de hecho. Claro, y Siria me parece que es asiático. Es asiático, de Siria. De Siria de Oriental. Sirios. Sirios papales. Son sirios. ¿Qué más te puedo decir? Ah, dice aquí, ¿supiste tú que Salaquet, el ¿cómo se llama esto? El alcalde de aquí Santiago Centro, ¿sí?, cerró el galpón Víctor Jara? No tengo idea. Sí, cerró el galpón Víctor Jara. Y dice aquí, dice aquí, sale en cooperativa.cl, dice, Salaquet, es fácil victimizarse y decir que cerré el galpón Víctor Jara por ser UDI. No por ser UDI, lo hizo por ser facho. ¿Sí? Dice, el alcalde Santiago insistió que el recinto se fue cerrado por acontecimientos lamentables. El domingo cuatro carabineros resultaron heridos por una riña tras una tocata en el lugar. Ah. Ya, pero ¿por qué cerró el lugar? ¿Y a dónde queda el galpón Víctor Jara? En la Plaza Brasil. Ah, perfecto. Mira, ¿dónde está el Juan y Medio? En la Plaza Brasil, un Juan y Medio. Al lado está la Corporación Víctor Jara, que también la cerró Salaqueta hace tiempo, no sé qué cosa. Ya. Y después la tuvo que volver a abrir. Y porque se había equivocado, porque lo que quería es cerrar hace rato era el galpón Víctor Jara y el galpón Víctor Jara. Él tiene un problema con Víctor Jara, digamos. Sí, yo creo que. Cuando le gustan los discos, cuando le gustan las letras. Porque es muy fácil victimizarse con el asunto, porque yo cerré el. Sí, me parece que tiene un problema con. Sí. Mira, hay una noticia aquí, dice, desempleo cae a 8,2% en el Gran Santiago. ¡Oh, y qué buena noticia! Y los sueldos cayeron un 20% también. ¿No? Claro, eso, ahí está. ¿Por qué no completa la noticia? ¿No? Ahí está la cosa. Ahí está la cosilla. A ver, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa de los terremotos? A ver, ¿cómo se quedó la cosa de los movimientos sísmicos? No, sí, el último momento sí. Perdón. El show. Mira, el sismo anterior que yo le había contado, pero le había contado uno a las 19:40, después ocurrió otro allá a las 19:40 horas de allá, después ocurrió otro a las 23:09 de allá y a las 23:45 de allá de Indonesia. De 5,5, ¿cierto? Por allá, por la región de Indonesia. Por momento que yo lo sigo buscando. Está la SCOA en Francia todo esto. Sí, es verdad. Está realmente la SCOA en Francia porque quieren aumentar en dos los años para jubilarse. Sí. Aquí nosotros nos aumentaron de golpe y borrazo en 5. Sí. En 5, de 60 a 65 y no pasó nada. No podía pasar nada porque también era estaba. No estamos en un momento de libre expresión. No, sí. Claro. Otra cosa terminada en chet. Estaba otro chet. Otro chet. Pero no era más chet. Real chet. Bueno, dice aquí, voy a ver esta noticia. Está difícil lo de Francia. Sí, está complicado. Lo que pasa es que en Francia, desde la época, hay que recordar que desde la época de la Revolución Francesa, desde aquella época, Francia, si bien no ha pasado por todo, no todos sus gobiernos han sido socialistas. ¿Tiene un chingle? Ya, gracias. La idea de hacer las cosas estatales, de que todo sea estatal, como por ejemplo el transporte público estatal, la previsión, como lo que estamos hablando ahora, la salud estatal, todas esas cosas son estatales. Si bien, insisto, no todos los gobiernos han sido de socialista o de izquierda, Francia se caracteriza por tener ideas de funcionamiento igual que tienden hacia un beneficio del pueblo. Por ejemplo, en Francia, si tú descubres algo, haces un descubrimiento, tú no patentas tu descubrimiento. Ya. Tú lo licencias, que es diferente. Hay un sistema de licencias, no de patentes. El descubrimiento es tuyo, la licencia es tuya, pero hay un cuento que tú no puedes hacer usufructo de ese descubrimiento si sirve de beneficio para la salud de todos los franceses, por ejemplo. Ahí ya. Claro, por eso no hay laboratorio en Francia. Lo hacen acá. Claro. Ahí está la cosa. No voy a hacer un chiste cruel, se me ocurrió uno, pero... ¿Acerca de Francia? No. De otra noticia. ¿Sí? ¿De qué? Oye, se me quedó pegada la música. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? Oye, yo quiero poner... Esa canción se la voy a dedicar a mi sobrino. ¿Sí? ¿Por qué? Fight for your rights. Porque son muy macabeos. ¿Muy macabeos? Sí, son muy... O sea, muy... ¿Mamones? Mamón, muy... Sí, oye, pongamos una cancioncita un ratito. Bueno. ¿Qué canción quieres escuchar de todo lo que trajiste hoy día? ¿Qué el público decía? Permítame, voy a dejar el Queen of the Stone Age con la canción que habíamos escuchado de fondo hace un rato. Ah, ¿te gustó? Sí, no es que me gusta, de repente a mí no sé qué grupo, se me confunde los grupos. Ah, está. Okay. Bueno, lo dejamos un ratito con... ¿cómo se llama esta canción? Se llama No One Knows. No One Knows, Nadie sabe. Para quien trabaja y seguimos la maldición de día martes del día de hoy. familia. Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación de la Rojas. ¿Qué es lo que es esto? No muere. Es la parte final de la canción. ¿Y es así en español? Sí, en español. Qué loco, ¿no? Oye, bueno, estamos en la maldición nerd del día martes. Recuerda que ahora la maldición va de martes a jueves de 20 a 22 horas. Recién estábamos escuchando Queen of the Stone Age con No One Knows y seguimos escuchando de fondo Primus, que lo vamos a escuchar. Maratito lo vamos a escuchar entero, porque igual escuchamos Primus o no. No lo escuchamos de fondo. Lo escuchamos de fondo nomás. Bueno, eso te iba a preguntar. Tú fuiste a ver hace poco una película que se llama El Origen. ¿Cómo se llama en inglés la película? El Origen. No, no se llama así, no se llama El Origen, se llama Interception, me parece que se llama. The Interception. The Interception. No, no, no The Interception, se llama Interception. Interception. ¿Ya? Yep. Ya. Yeah. Yeah. Sí, la fui a ver. ¿Cuál es tu comentario acerca de la película? Una película maquiavélicamente mala. Muy mala. Muy mala. No la recomiendas para nada. Para nada. ¿Qué película recomienda entonces? ¿Cualquiera de Ben Affleck? cualquiera de Ben Affleck. Cualquiera. Como la fuerza de la naturaleza con la Sandra Bullock. La película más mala que ha hecho la Sandra Bullock en su vida. Claro, cualquiera de la Sandra Bullock, cualquiera. No, muy buena, muy buena. Pero sabes que venía tan inflada la película que de pronto tú no sabes si es tan buena. Ya, me han dicho, me han comentado que es una película algo complicada de seguir. Mira, si no estás atento los 10 primeros minutos, te va a ir a la mierda. Ya, perfecto, hay que estar atento los 10 primeros minutos, incluso con los comerciales y salga segurito y Joe, Tigre y Joe. Sí, desde que tú pagas tu entrada hasta ya que te compras los popcorn, que valen 2.800 pesos uno. O sea, si alguien te dice 2x2 y tú decís 3, ¡fuera! Chao, no entré mejor. No entré. Ya, perfecto. No, no es tan complicada. Pero tienes que verla un par de veces. Tienes que estar atento para no perderte los detalles. Sí. Mira, yo, sí. Yo vi algunas fracciones de la película. Me gustó cuando estaba conociendo por primera vez a la chica que era la arquitecta. A la Hard Candy, que era como la nueva en el grupo. ¿Viste esa película Hard Candy? Hard Candy, que trabaja suena ella misma. Muy buena. La están dando en el cable. Ah, no tienes cable, la puta madre. Ándate a la mierda. La puta madre, Luis, por Dios. Te puedes decir al carajo. Mira, quiero desarrollar un proyecto, así que voy a poner. 10 años más la veía en el 13. Quiero desarrollar un proyecto y espero que ese proyecto alguna vez se grabe en casa, así que voy a poner internet y voy a poner cable por si acaso. Ah, qué bueno. Te lo advierto desde ya. Qué bueno. Y eso se viene luego. Qué bueno. Así que. Hard Candy, muy buena película. Hard Candy, ya. Trabaja ella, en realidad, cuando aparece ella, como que se aclara todo. Sí, yo vi la escena cuando justamente ella entra en el mundo onírico de Leonardo DiCaprio, sí. Y empieza a jugar con caminos y puentes y con el concepto de gravedad y con todas esas cosas. Sí. Lo encontré fascinante. Sí, muy bueno. Ese solo efecto, no como efecto, digamos, digital o como un efecto de cine muy maravilloso, sino como efecto visual. Sí. Como efecto, digamos, ni siquiera visual, como mental, lo encontré maravilloso. Sí, es uno de los altos momentos de la película. ¿Sí? Sí. Todo lo demás es una mierda. Anda a ver esa nomás y ahí te vas. No, buena. Tiene algo, mira, me lo encontré parecido la idea al Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo. The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Y algo de Matrix. Algo así, una onda. Sí, tiene algo de los hermanos Wachowski. Sí. En cuanto a sentido lúgubre. De la lubridad y el asunto de entrar y salir de mundos. Claro, sí, esferas. Y que tú nunca sabes en qué tan. Exacto, en el fondo la película se trata de que tú te pierdas, ¿no? O sea, que nunca sepas si estás viviendo la realidad o estás en un sueño. No hablemos de realidad, sino que hablemos en qué versión de la realidad estás. Ok, ¿en qué tan profundo dentro de un sueño? Es el agujero del conejo, como decía Morpheus. Sí. Oye, y de alguna manera yo me fui no sabiendo nada. Me gustaría que alguien, tal vez no hoy día, pero el próximo jueves, si alguien está escuchando el programa y tiene un amigo que fue a ver a, ¿cómo se llama esto?, a Loca de Mierda, por favor que no haga un comentario, que yo adoro a esa mujer. Y si alguien la fue a ver a Loca de Mierda con la Jadita Dueñas, que más encima estuvo teloneando, por cierto que ahora la veo en Twitter, que me haga un comentario acerca de cómo estuvo el stand-up ahí de la Jadita con la Male Pichot. Ya. ¿Vamos a ir a ver las Janitas la próxima semana, no? Sí, supongo. Sí, ¿cuándo es? El 4 de noviembre. Sí, claro. Empieza. Ahí vamos a terminar seguramente la maldición un poquito antes. Así que estamos aquí. Y sí, ¿cómo se llama? Y vamos a ver eso a la Janita y a celebrar a la Janita. Sí, por supuesto. Y ¿alguna otra cosa que comentar acerca de la película o acerca de cualquier cosa? Leonardo DiCaprio, muy buen actor. Sí, se está transformando en un Benicio del Toro cualquiera. Sí, muy buen actor. La niña arquitecta también va a dar que hablar mucho más. ¿Sí? Sí. ¿Se viene una buena actriz, dices Sí. ¿De carácter o una...? De carácter. Así como un personaje secundario pero sólido, sí. ¿A eso te refieres? Y también, otra observación, los popcorn muy buenos. Ya, ¿eran salados o dulces? No, dulces. Dulces, a mí me gustaban los salados cuando podía comer. La Coca-Cola, después de... esa película dura mucho. ¿Te sirvió en Coca-Cola? Sí, dura... ¿A qué cine fuiste? ¿Por qué? Porque siempre hay Cinemax. Pepsi. No. Siempre hay Pepsi. No, no, Coca-Cola. Cinemark. Cinemark, ah, que yo siempre voy a los Hoyts. Hoyts, no. Hoyts. Cinemark. La Coca-Cola, esas bebidas de cine... Ya, grandes. Duran solamente como para una hora y media, 2 horas con cueva. Porque ¿y la película dura cuánto? 2 horas y media, algo así. O sea, así. Que hay que entrar con una Coca-Cola después, grande, una grande y una mediana. No, me refiero al sabor. Después se transforma en una mierda. Agua con mierda. Es agua con azúcar y sin sabor, que es lo peor. Sí. O sea, te estás haciendo mierda igual. Sí. Entonces ahí, de hecho, dejé la mitad de los popcorn y todo. Y todo porque estaba mal la Coca-Cola. Todo por eso. Así que ahí se me echó a perder toda la película. ¿Y te fuiste al cine enojado? Me fui enojadísimo. Antes fui al baño y me enojé también ahí en el baño. O sea, y dejaste tu opinión. Me quejé ahí en el baño. Dejaste tu opinión en el baño. En el baño, sí. Ahí dejaste tu opinión, una sólida opinión. Sí, en la pared. La esparciste por la pared. Bueno, yo quiero seguir con otra noticia. Sí, mira, por ejemplo, se me ocurrió. Dice aquí una noticia de fútbol. Yo no soy futbolero, pero bien. Dice David Enríquez, que no sé quién es. Es un ex jugador de Colo-Colo que ahora juega, es volante de contención que ahora juega la Católica. Ya. Fue castigado con 6 partidos por escupir a Sebastián Toro. Yo, mi teoría es, ¿por qué no podían el castigo por escupir, que es algo asqueroso? Ser escupido por todo el equipo. Contrario. Contrario. A mí me parece muy buena idea. ¿Cierto? Y ahí me parece muy que nunca más escupen su vida. Que se tape los ojos y la boca, ¿cierto? Para que abra la boca. Y que esté totalmente desnudo. También. Y con las manos, ¿cierto? En sus zonas públicas y que todo empiece escupiéndolo. Claro, escupiéndolo, lo pasen escupiendo. Sí, no solamente los 11 jugadores que jugaron ese día, sino que todo el equipo. Y todo el público. Suplente, claro, todos lo escupan. Cosa que queda así como hundido en un mar de escupos. Exactamente. Eso sería un buen castigo. Sería muy buen castigo. Ejemplar. Exactamente. Mira, ¿sabes qué es lo peor de todo? Sí. Que no fue durante el partido, sino que fue después del partido. Ah, peor. Después del partido, cuando iban en camino a camarines. Ah. Tienen que bajar por el mismo túnel. Por ahí fue la cosa. Eso fue lo más horrible de todo. Incluso. Qué feo. Sí, horrible, horrible. Bueno, te voy a contar otra noticia que tiene que ver con la noticia que te contaba hace rato. Dice aquí: legalizar la marihuana, el mayor golpe económico contra los carteles de droga, que es lo que te estaba explicando yo. Dice: parece que la crisis económica puede empezar a ponerle algo de sentido a la lucha contra las drogas ilegales. El próximo 2 de noviembre, la población del estado de California votará en referéndum la ya conocida como Propuesta 19, y contempla la autorización del cultivo, venta y consumo de la marihuana, lo que indirectamente puede suponer, en caso de extenderse la medida, uno de los mayores golpes económicos contra los carteles y mafias que controlan el tráfico de drogas ilegales. Según la policía mexicana, cerca del 50% de los ingresos de los carteles provienen del tráfico de marihuana con Estados Unidos. La DEA eleva la cifra del tráfico ilícito de marihuana a unos 30 mil millones de dólares al año. Un estudio de la Rand Corporation rebaja considerablemente la cifra de negocios que aporta el tráfico de marihuana a los carteles y que sería algo inferior a un 15 o un 26% de sus ingresos totales o cerca de 2 mil millones de dólares al año. Sin embargo, para cualquier organización, perder entre un 15 y un 26% de los ingresos no deja de ser un duro golpe. Golpe. Sí, bueno, insisto con la idea. Legalizar la marihuana no es fomentar el uso de la droga. Hay que, para que la gente no consuma drogas, cualquier droga que sea, tabaco, alcohol, sobre todo alcohol, que el alcohol es la droga más dañina, ¿sí? Es la que más hace daño a la sociedad, es el alcohol, sobre todo en Chile. No es la marihuana, no es la pasta base, no es la cocaína, es el alcohol, y el alcohol es legal. Bueno, el asunto que hoy, legalizar una droga como la marihuana, ¿cierto? Es lo único que hace es que tú la controlas, ¿cierto? Y de alguna manera tú eliminas todo lo que es narcotráfico, que es lo importante, ¿cierto? Con todos los problemas que el narcotráfico lleva. ¿Alguna opinión acerca de este tema que yo tan vehementemente estaba explicando? No sé, porque yo soy contra las drogas, soy contra la marihuana. Así que encuentro que es una... Mira, hay otra noticia. Salgamos, te voy a salvar. Vamos a salir de la marihuana. Un saludo para mi abuelita que está escuchando la radio, fumándose un porro. Un saludo para mis abuelitas que están muertas. Claro. Los peligros de un excesivo consumo de dulces durante Halloween. Ya. Es el título. Sí, ya. Dale. El aumento en la ingesta de golosinas y dulces durante las festividades de Halloween debe ser un tema a considerar por los padres para evitar problemas de salud de niños y adolescentes, explica Luz Lobos, nutricionista y académica de la U Andrés Bello. Yo digo, bueno, Halloween es una noche, digamos. Claro, noche de brujas. ¿Existirá la posibilidad de que un niño tome una bolsa de dulces y se lo mande... No. Por la boca, no. Y después una bolsa de chocolate se la manda, no, otra vez. No. Y haya una sobredosis de dulces. Tendría que ser un niño ya que tenga un estómago muy grande. Es decir, un niño que ya sea obeso, que sea muy obeso. Ya. Porque un niñito normal come un par de dulces y le da. Es como una droga para los niños el azúcar. Y sufren un alza de azúcar. Y se vuelve inquieto hace un rato. Pero después viene la baja. Se tranquiliza. La baja, igual que cualquier droga, le viene la bajada y se quedan dormidos instantáneamente. Jamás se van a zampar una bolsa así. A menos que sea una cosa paulatina, ¿sí? Exacto. Aparte que los padres deben controlar eso, ¿sí? Mi hermana, por ejemplo, con mi sobrino en Canadá, lo que ella hace es que, bueno, deja que los niños recolecten su bolsa de dulces. Allá también celebran Halloween. Yo pensaba que aquí nomás se celebraba Halloween, que era una fiesta chilena. No, yo pensé que era una fiesta de la Isla de Pascua. ¿Ah, sí? Sí, que era una fiesta de la Isla de Pascua que ya se había traído por los pascuenses. Yo pensaba que era mapuche. Yo tenía la duda, no sabía si era... Lo que pasa es que el cuento fue que Halloween fue era una fiesta pascuense, pero que fue traída a Santiago por los mapuches. Ah, perfecto. Sí, y Halloween es una palabra de aymara, de hecho. Aymara, exacto, sí. Que significa dame dulce, concha. De hecho, Evo Morales tiene ya la máscara puesta. Sí, hace rato. Sí. Sí, y si tú no le convidas dulce, te pega un rodillazo en las gonas. Ya. Entonces yo empiezo que... Bueno, ya, a lo que iba yo, espera. Ah, okay, okay. Mi hermana entonces deja que mi sobrino Chiquis y Bubu... ¿Así se llaman? No, Chiquis. ¿Es un nombre francés? No, Chiquis es Philippe, se autodenominó Chiquis. Ah, él mismo dijo, yo soy Chiquis. Yo soy Chiquis Chalut, sí. Y mi Carmencita es la Bubu. ¿Ella misma también? O... No, ella misma se puso Bubu. Ah, ok. Bubu y Chiquis. No, creo que fue el Chiqui también que le dice Bubu. Le puso Bubu a la... Ah, ya. A su hermana mayor. No quiero conocer a ese niño, no sé cómo voy a poner a mí. El demonio. ¿A ti cómo te puso? Claro, Zombie. Fat zombie. Claro. Fat zombie. Fatso. Fatso. Hello, Fatso. Uncle Fatso. Uncle Fatso. Uncle Fatso. Claro. No, lo que ella yo es que los deja recolectar dulce y todo eso, pero ella les administra los dulces. O sea, se los va dando de a poquitito. A la medida que se porten bien, ella va, guarda los dulces y se los va dando durante la semana, uno por día, una cosa así. En Halloween. Los recolectan en Halloween y después mi hermana los guarda y se los va dando de a poco. Ah, tu hermana los administra. Sí, es una nazi de los dulces. Bueno, ella siempre fue nazi de los dulces. Sí, es como el siempre le gusta administrar a la gente. Es como el subnazi. Entonces, next, dice así. No soup for you. Claro. No soup for you. No soup for you, así que nada. Ah, bueno, pero es una manera inteligente de... Sí, por supuesto. Amargar, de joderle la vida a los niños. ¿Qué música está sonando? Esa es la música que no traje yo. Ya, bueno, vamos a poner otra cosa. Un momento que nosotros sigamos hablando. Sí. Así que nada, ¿no? Bueno, ¿algo más que decir de los niños y Halloween? Me parece ¿Te vas que... a disfrazar? Sí, ya estoy disfrazado. Sí, estás disfrazado de ser humano, lo cual me llama mucho la atención. Exacto, estoy disfrazado de ser humano. ¿Tú podrías disfrazar, tú te acuerdas de Moultrie Milton? Sí, me acuerdo de él. ¿Tú podrías disfrazar de Flaccus Bigotis? A él no lo conozco. Bueno, Fuera de este humor negro de Luis... ¿Ya? No sé, yo no celebro Halloween. Porque soy... ¿Qué tenemos que celebrar nosotros Halloween? Sí, porque soy más antiguo, entonces no crecí con esto. Pero en todo caso, ¿sabes? Te voy a decir dos tonteras. Primero, tontera número uno. Me gustan los comerciales de que sale Nosferatu y Frankenstein. Ah, ok. Eres un idiota. Me gusta esa frase. Número uno, esa es la primera idea. Segundo idiota es, sospecho que este año voy a estar aquí, porque este fin de semana es. Sí. Me voy a quedar acá en Santiago, en el edificio. No hay muchos niños, pero si llegan a haber niños me voy a disfrazar. Me voy a disfrazar, sí. No para hacerle buscar dulce, sino que para abrir la puerta a los niños los voy a asustar. Es más, voy a estar de... Viste que en el pasillo del edificio casi al lado, acá, al frente mío está el ascensor. Y un poquito más allá está la puerta donde está el ducto de basura. Sí. Voy a esconderme en ese ducto de basura. Cuando yo vea que los niñitos están tocando la puerta para pedir dulce, voy a salir así, ¡guau! Con disfrazado monstruo y los voy a... Pero te pueden, de la administración te pueden acusar. ¿Por qué van a acusar? De maltrato infantil. Pero si estamos en Halloween, se puede jugar los monstruos y todas esas cosas, está permitido. Pero para gente pequeña, no para ti. Ah, chucha, bueno. ¿No lo puedo asustar entonces a los niñitos? No. No, porque a lo mejor le da un ataque al corazón a una niña gordita, obesa. Y tú eres el asesino. Escucha, pero yo no tengo la culpa de la niñita. Es obesa. Bueno, no sé. Aquí a lo mejor le hago un bien al país. Ah, ya sabes, anda así como... Oye, ¿cachaste que en Qué Pena Tu Vida, la nueva película de Nicolás López? ¿Sí? Hay una luz, hay todo un rollo que hay detractores de la película porque hay ¿sí? un personaje que sale hablando acerca de... Sí. Diciendo como tonteras acerca de los niños con síndrome de Down. ¿Sí? Y acerca de los obesos. Sí. ¿Qué te parece a ti toda esa polémica? Me parece... Tendría que ver la película. Ya. Para opinar. Para opinar. Pero ahora, en sí, la polémica. La polémica... La polémica... La bulímica. La bulímica. ¿Qué te parece la bulímica? Me parece... tendría que ver la película. Pero la polémica me parece... Tendría que verla. Definitivamente. Sí, yo creo que tenés que verla antes de opinar. ¿Pero qué opinas sí. tú? Mira, me parece espectacular. A mí me parece muy bien porque... No, ya... Voy a ver fenómeno para caída sí. antes de decir algo que me va a traer repercusiones no. más adelante. Yo sé que tú la encuentras estúpida. ¿La película o la polémica? No, la polémica. La película es imbécil. Yeah. Imbécil, por decirlo menos. Imbécil. Un saludo a todos los imbéciles que están poniendo como polémica a ese personaje. Porque es un personaje. La idea del personaje justamente es colocarlo como un personaje malvado, torcido y estúpido. Y es satirizar a la gente que justamente tiene ideas erróneas e imbéciles acerca de la gente que es obesa y acerca de la gente que es tiene... Es que si tú no ves la película no sabes en qué contexto está ese personaje. Exactamente. Pero yo no tengo que ver la película para sospechar que el personaje... Que es de partida que es un personaje. Partamos por eso. Es ficción, es como decir que, oye, qué incorrecto era, ¿cómo se llama? El capitán que andaba persiguiendo a Moby Dick. ¿Te acuerdas tú cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama? Moby. Moby, y después hacía canciones. Y la ballena se llamaba Dick. Claro. Bueno, sería, no sé, ¿qué otra cosa podría hacer que nosotros seríamos incorrectos? Porque pero son personajes ficticios. Están hechos como una alegoría de algo. No tiene mucho sentido criticar a un personaje ficticio, a uno entre muchos personajes. Sería como estúpido, como sería como pensar, no. sería como decir que es que xenofóbico a todos los personajes que han interpretado en películas a Hitler. No, es que no están criticando el personaje según lo que yo entiendo. El personaje está dentro de un contexto, entonces lo que ellos los tipos dicen que es en la película debiese haber un contrapeso a esa opinión que no sé con qué con qué fuerza habrá dicho esta persona, no sé si fue mujer o hombre, no sé. Entonces le dicen, hay un contrapeso, tiene que haber un contrapeso, porque si no la gente se queda con esa impresión, digamos. ¿Me entiendes? Por ejemplo, en las películas de Hitler, claro, el tipo era malo, pero al final Hitler no ganó, digamos. Sí, claro, no existe el fascismo, el neoliberalismo y existe el comunismo también, si sí, da lo mismo. Pero o sea, Hitler perdió, pero su idea ganó, ¿no? Sí. Ya, no quieres que nos vayamos por ese lado, ok. Bueno, no sé qué tanto habrá ganado. No, él perdió, pero su idea fructificó, pero terriblemente. Yo creo que el que ganó aquí fueron los judíos. Claro, que se pusieron en la SS en el brazo. De alguna ¿no? forma, bueno. ¿No? El libre, forma, ¿no? El libre mercado y todo eso. Sí, claro, es una forma, ¿no? Una forma de lo mismo. Bueno, pero en fin, sí, vamos a ver la película y vamos a hablar de qué... Veamos la película y vamos a ver de qué se trata realmente y si existe o no contrapeso. Y a mí tampoco me importa mucho si es contrapeso. De repente una película es para eso. Es que yo no sé cómo está puesta el personaje. Por eso, pero para mí voy a verla porque sospecho que un personaje dentro de muchos personajes que hablan estupideces, por lo demás. Porque están hablando de Facebook y cómo afecta a Facebook y las redes sociales en la vida de las personas. ¿Será buena la película? Yo sospecho que no debe ser mala, pero buena tampoco. No sé, a mí el promedio rojo me gustó como conceptualmente, tenía muchas deficiencias técnicas, pues, o muchas deficiencias, digamos, narrativas, más que técnicas, pero conceptualmente me gustó. No vi Santos de Nicolás López, pero ahora voy a ver Qué Pena Tu Vida, eso sí, para ver qué onda. ¿De qué se trata? Oye, sí, yo también la voy a ver. Sé que se nos está acabando el programa. No me digas. No, si estoy hablando en serio, se nos está acabando el programa. Por Dios. Sí, se nos está acabando el programa y nadie dijo nada. Yo quiero decir una cosa antes que se acabe el programa. Dice aquí, Endesa amenaza espacios sagrados de comunidades mapuches en Panguipulli. En Panguipulli. Panguipulli. Sí, dice aquí, la empresa Endesa insiste con sus amenazas de inicio de faena en comunidades y espacios sagrados en la precordillera de Panguipulli, espacio sagrado mapuche, por si acaso. Tal como se había anunciado, se realizó ayer en el lago Neltume la reunión programada entre las comunidades afectadas por el cuestionado proyecto de la central hidroeléctrica Neltume, que Endesa España Italia, que intenta desesperadamente imponer a las comunidades mapuches y a la ciudadanía de Panguipulli, reserva mundial de la biosfera, por lo demás, y a toda la región de los ríos. A esta reunión estaba comprometida la presencia del señor Melinao, director regional de la CONADI, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, y el director Melinao no asistió y envió dos funcionarios subalternos. Estaba súper preocupado. Esto provocó el malestar de los asistentes, quienes optaron por enviar una carta expresando una vez más su descontento a las autoridades, que están más vendidas que la cresta, por el poco interés que demuestran hacia la ciudadanía. O sea que seguramente ese tipo que tiene apellido mapuche ya tiene un auto nuevo y una casa en Pucón o en algún lugar por el estilo. Y su apellido y su ancestro le deben importar un carajo. Qué mala onda y qué triste que tus propios hermanos te traicionen. Bueno, así es la maldita vida, pero insisto, no las... a la central hidroeléctrica grande, ¿eh? No tiene ningún sentido. ¿Tú quieres agregar algo más antes de quiero cerrar el programa? Quiero despedirme de toda la gente, los millones de auditores que tuvimos, los millones hoy de potenciales auditores que no fueron, y agradecer pues el espacio, agradecer a ti, agradecer a la radio y eso. La verdad es que estoy emocionado conteniendo las lágrimas en este instante. A los auditores, a los miles de mails que nos llegan todos los días. Millones, cuesta realmente contestarlos todos. Vamos a hacer el esfuerzo. Sí. Este proyecto está funcionando súper bien en esta radio. Exacto. Nosotros estamos súper contentos por eso. Sí, a veces siento miedo de no poder dar abasto con la exigencia de tanto público. Exacto, que nos escucha. Sí. Así que nada, quiero mandar un saludo a ese público fiel que nos escucha siempre y también decirle que nunca nos vamos a esta radio por lo mismo. Sí. Porque nos apoyan tanto que nos sentimos estupendamente bien. Una interacción absoluta y total con nosotros, de una entrega también, de un cariño y unas buenas vibras siempre. Afectos absoluto y total hacia nosotros. Así que nada, quiero enviarle un saludo a toda la gente que nos escuchó hoy día. Mamá, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Mamá, ¿te fuiste? Bueno, esta fue la maldición del día de hoy. Una maldición solitaria, triste, abandonada. Bueno, pero fue un placer igual que estuviese acá conmigo, amigo del alma Dark. Así que nada, un saludo a todos los auditores. Y recuerden que la maldición va el próximo jueves, este jueves que viene, a las 20 horas hasta las 22 horas. Y les advierto, porque ya veo entrar, que ya viene Voces Personales con el amigo Julián. Así que para auditores de Radio Mitad que sí escuchan Voces Personales, exacto, un saludo a Juliancito y un saludo a ellos. Y nada, que estén súper bien. Y nos vemos el jueves en La Maldición de Radio Mitos. Chao, chicos. Chao.